Nacho Ortelli está en Rivadavia. AM630. La radio más querida por los argentinos. Acá, en el sur del mundo, nace el aluminio que está en autos de Japón, aviones que cruzan Europa y cientos de proyectos del futuro. ¿Hasta dónde puede llevarnos un plan sostenible y competitivo? La respuesta está en el mundo. Aluar, aluminio argentino para el mundo. Este lunes y martes, en Chango Más, no te lo podés perder. Siendo socio Más Club, tenés un 15% de descuento en tu compra sin tope. Y solo por hoy, 3x2, exclusivo Más Club en aguas minerales y sodas. Además, 40% de descuento, más 4 cuotas sin interés en toda la librería. Y seguí comprando por Más Online desde la comodidad de tu hogar. Válido del 27 de febrero al 2 de marzo de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulte másonline.com.ar/legales. Como traumatólogo, la salud articular es una de mis especialidades. Te recomiendo el nuevo CurFlex Ali. Nutrición estructural con insaponificables de palta y soja que ayudan a disminuir la inflamación y proteger los cartílagos. CurFlex Alive. En Córdoba, el cuidado del ambiente es una política pública que asegura calidad de vida hoy y a las generaciones futuras. Lo hacemos incentivando la movilidad eléctrica, incorporando biocombustibles y generando más energía proveniente de recursos renovables. EPEC. Para proteger el motor de su vehículo, agregue TIR al agua del radiador. Cumple con todas las especificaciones técnicas exigidas por fábricas automotrices. TIR es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. La Nación presenta Experiencia Living Remeros Beach, la muestra de decoración, diseño y construcción con más de 60 espacios para recorrer e inspirarte. Paseo de compras, gastronomía y shows en vivo. Te esperamos desde el 19 de marzo hasta el 19 de abril en Remeros Beach, Tigre. Adquirí tu ticket en la boletería del evento o en experiencialiving.com.ar. Invita Banco Macro. La batería es William, mi batería es William. En marzo activamos el modo cumple. Esta semana aprovecha galletitas media tarde sándwich por 321 gramos, 999 pesos. Shampoo y acondicionador Dado por 200 mililitros, 2349 pesos. Y además, este lunes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en pañales para bebé y jugos. Vigencia del 2 al 8 de marzo y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. Nueva papa a la Dix. Suena el canchi. Son la nueva papa frita Saladix. Se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix. Tremendo crunch. Nueva Saladix. Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Titulares, análisis, servicio y compañía. Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Nacho Ortelli está en Rivadavia. AM630. La radio más querida por los argentinos. Vuelta al cole y hacer la lista de lo que hace falta. Ropa, útiles, mochilas. Arma todo el equipo que necesitas con un préstamo personal de Banco Macro. Pedilo online. Es con tasa fija y en pesos. Elegí plazo y monto, sin gastos adicionales. Y lo cancelás cuando querés. Cartera de consumo. Válido el 18 del 2 de 2026 al 31 del 3 de 2026. Consulte condiciones, montos, plazos, cuotas, tasas de interés, costo financiero total en macro.com.ar. Llamando al 0810-555-2355. Acercándose a la sucursal del banco más cercana a su domicilio. Sujeto a condiciones de la entidad. Nueva papa Saladix. Suena el kanji en el beat. Son la nueva papa frita Saladix. Se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix. Tremendo crunch. Nueva Saladix. Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. La Nación presenta Experiencia Living Remeros Beach, la muestra de decoración, diseño y construcción con más de 60 espacios para recorrer e inspirarte. Paseo de compras, gastronomía y shows en vivo. Te esperamos desde el 19 de marzo hasta el 19 de abril en Remeros Beach, Tigre. Adquirí tu ticket en la boletería del evento o en experiencialiving.com.ar. Invita Banco Macro. La batería es William, mi batería es William. Mayorista Nini. En marzo, activamos el modo cumple. Esta semana, aprovecha. Fideos favorita por 500 gramos, 589 pesos. Galletitas media tarde sándwich por 321 gramos, 999 pesos. Y además, este martes 3, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Vigencia del 2 al 8 de marzo y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. No se oye.

La evolución del descanso. Llega la colección que todos los chicos esperaban. Audiocuentos de la Granja de Zenón. Lee, escucha y divertite con tus personajes favoritos. Coloca la figura sobre el parlante y disfruta de los mejores cuentos y canciones. Y si cambias la figura, cambia el cuento. Ya está en tu kiosco la edición número 2 más el Lobo Beto a 12.999,90. Colecciones Clarín. Las noticias y la actualidad en Esta Mañana. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes con la verdad. 2 minutos de noticias. 7:01 a.m. un minuto. Con cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, en la temperatura 25 grados, una décima, la humedad 73%. Javier Milei participará del acto por el atentado a la Embajada de Israel. Será a las 14:30 en la esquina de Suipacha y Arroyo, donde se espera que reitere su alineamiento geopolítico con Estados Unidos en contra de Irán. En tanto, durante su presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el presidente reconoció que la inflación es alta, aunque manifestó que tarde o temprano va a bajar. Nosotros terminamos con el déficit cuasi fiscal a los 6 meses de gestión. Desde ese momento la base monetaria amplia no creció más. Por lo tanto, desde ese momento, 26 meses después, la inflación debería desaparecer. Por lo tanto, seguimos convencidos que para lo que es el mes de agosto, la inflación podría empezar con cero. Causa Cuadernos. Cristina Kirchner declarará hoy en Comodoro Pi. Deberá presentarse a las 9, mientras que la militancia se concentrará desde esta hora en su domicilio de San José 1111 para acompañarla hasta Retiro. Refuerzan en tanto la seguridad de los tribunales. Informa Miguel Nicolich. Móvil. La expresidenta Cristina Kirchner está citada a declarar a las 9:00 a.m. por la causa Cuadernos en el inicio de la ronda de indagatorias de manera presencial. Por esto, la Policía Federal dispuso desde muy temprano ampliar un operativo de seguridad con un doble vallado, refuerzo de efectivos y despliegue de brigadas especiales como la antiexplosivos. Desde Comodoro Pi, Miguel Nicolich, Radio Rivadavia. Israel informó que abatió a un alto mando de la Guardia Revolucionaria. El ejército señaló que realizó un ataque preciso en el centro de Teherán, en el que murió Gholam Reza Soleimani. El régimen, en tanto, nombró como asesor militar a Mohsen Rezai, acusado por el atentado a la AMIA. Ganó Racing, perdió Independiente y golearon a San Lorenzo. El Ciclón cayó por 5-2 como local ante Defensa y Justicia. En Córdoba, Instituto se lo dio vuelta al rojo y le ganó 2-1. Y Maravilla Martínez volvió al gol con un doblete para que la Academia supere a Estudiantes de Río Cuarto por 2-0. En el resto de la fecha, Barracas le ganó a Atlético Tucumán y Aldosivi Huracán empataron 0-0. 25 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires. La humedad 73%, el cielo está ligeramente nublado y para hoy hay pronóstico de lluvias durante todo el día con máxima de 26 grados. Radio Rivadavia, AM 630. Todo lo que pasa. Todo el día. Desde las ideas que cambiaron el rumbo del pensamiento. Radio Rivadavia te trae las voces que nos marcaron como país. Beatriz Sarlo, periodista y escritora argentina. No tenía que esperar a que me defendiera nadie a los 17 años. Me tenía que defender sola. Esa es la historia de vida que es la de muchas mujeres. Yo no soy la única que pasó eso. La independencia de las mujeres en mi generación traía también a los hombres que supieras pegar un tortazo cuando era necesario. O que supieras huir de un lugar cuando era necesario. Porque era... pasabas también en situaciones peligrosas, o que supieras combinar el tortazo para poder huir. No creó mujeres achicadas, sino creó mujeres más bien muy seguras de que a ellas no se las llevaba por delante. Pensadores y escritores argentinos. Palabras que trascienden el tiempo. Radio Rivadavia, AM 630. ¿Tenés todo listo para la llegada de tu bebé? Incluí las vacunas recomendadas durante el embarazo. Vacunate contra el virus sincicial respiratorio entre las semanas 32 y 36 inclusive. Y protege a tu bebé contra la bronquiolitis desde su nacimiento. La vacuna está disponible en forma gratuita en todo el país. Aviso auspiciado por Pfizer. Con el aval científico de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Este mensaje es informativo y no reemplaza la consulta médica. Gaice Mamut.

En marzo, aprovecha Rex. Ofertas y cuotas sin interés en pinturas, herramientas, hogar y más. Rex, te atendemos mejor. Este jueves, prepárate que llega la noche de más ofertas. No te lo podés perder. Pollo entero, 2.689 pesos por kilo. Y banana, a solo 1.979 pesos por kilo. Además, 80% de descuento en la segunda. Exclusivo Más Club, en Oreo, Tripac y Pepitos. Y seguí comprando por más online, desde la comodidad de tu hogar. Válido el 19 de marzo de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulte másonline.com.ar/legales. A vos, que venís con tu historia, acá no sos uno más. Porque en la salud ya hay demasiadas complicaciones. Acá hay gente que te atiende y que te entiende. Te recibimos como sos, con tus preexistencias, sin letra chica. Contigo Salud, hay un lugar para vos. Multiled, líder en productos LED, pantallas, banners electrónicos, letreros programables. Multiled, venta y alquiler de pantallas para comercios, industrias y empresas. Conocé los nuevos pisos LED y pantallas transparentes. Multiled, innovation, calidad y garantía LED. En la ciudad convivimos, y lo que haces hoy vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. Sabemos que se merecen un monumento, pero no hubiesen entrado en tu casa. Colecciones Clarín presenta Campeones del Mundo, una colección oficial con las figuras a escala de los héroes que hicieron historia en Qatar. Ya está en los kioscos. Libro más el Dibu, a solo 14.999,90. Hoy jueves, exclusivo en Coto Digital, tenés 20% de descuento. Con comunidad Coto, sin tope de reintegro. Hacé tus compras en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. La batería es William, mi batería es William. Piero, Piero es el mejor colchón. Piero, Piero es el mejor colchón. Piero, la evolución del descanso. Nacho Ortelli está en Rivadavia. AM630. La radio más querida por los argentinos. Esta mañana. Con Nacho Ortelli. Hasta las 9. Desde las ideas que cambiaron el rumbo del pensamiento. Radio Rivadavia te trae las voces que nos marcaron como país. Marcos Aguinis, médico, psicoanalista y escritor argentino. Y cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de todos los seres humanos, cualquiera sea su color, su nacionalidad, su religión, su profesión, sus creencias, sus afectos, sus odios. Todos los seres humanos tenemos derecho. En primer lugar, el derecho de vivir y que nos dejen vivir. Y después el derecho de ser respetados. El derecho de crear. El derecho de trabajar. El derecho de querer, de formar una familia, de tener amigos, de poder desplazarnos sobre el planeta. Todos estos son derechos que nos parecen muy naturales, pero que han sido sistemáticamente violados y cercenados, y no solo en términos pasados, sino que actualmente esos derechos humanos son violados. Pensadores y escritores argentinos. Palabras que trascienden el tiempo. Radio Rivadavia, AM630. Acá, en el sur del mundo, nace el aluminio que está en autos de Japón, aviones que cruzan Europa y cientos de proyectos del futuro. ¿Hasta dónde puede llevarnos un plan sostenible y competitivo? La respuesta está en el mundo. Aluar, aluminio argentino para el mundo. En marzo, aprovecha Rex. Ofertas y cuotas sin interés en pinturas, herramientas, hogar y más. Rex, te atendemos mejor. ¡Ah, la bella Italia! Del 20 al 26 de marzo vuelve la Semana Italiana Jumbo. Pastas, aperitivos, quesos y fiambres que... ¡mamma mía! Experiencias, música y degustaciones de platos especiales. Porque Italia es aroma, es sabor y es estilo. Viajemos a Italia en las góndolas. De Jumbo. Semana Italiana. Saborea la dolce vita. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. KIC Mammut. Vehículos utilitarios livianos, hasta 1.800 kilos de carga. Opción GNC con garantía de origen. Ubica tu concesionario en kic.com.ar. KIC Mammut.